Bueno, recibimos, estamos recibiendo, vamos acá que se acomode a la cuarta integrante del Enredando las Mañanas de hoy, que estamos haciendo desde Radio La Retaguardia. Decíamos en el comienzo de la mañana que hacía mucho frío, bajó 10 grados en el, no sé, en una hora anoche la temperatura, y que además estaba lloviendo, así que todos van llegando mojados aquí, menos yo. Aquí la recibimos a Graciela Carballo, que está llegando desde el conurbano, desde las tierras de... ¿De quién? Verónica Magari. aclaro que en La Matanza, además de mojado, granizado. O sea, mira, sí, cayó granizo ahí. Sí, cayó porque granizo chiquitito, pero bueno, lo suficiente como para que me arruinen las plantitas que planté en estos días. Uh-huh. Así que bueno, feliz día de la primavera. Sí, chicos. Feliz día de la primavera, sí. Igual, a ver, estábamos en eso. Comenzamos el programa hablando con Luis, no le preguntamos a Nati todavía. ¿Época de secundaria? Sí, claro. Pero no, digo, ¿qué época? ¿Qué años? Y yo hice la secundaria desde el 70 hasta el 74. Sí, bien. Sí. ¿Cómo eran los días de la primavera ahí? ¿Qué hacían? Y los días de la primavera eran picnic al Parque Pereira Gola, a Tigre, a Ezeiza. Bueno, era una época de mucho florecimiento político. Uh-huh. Más que escuchábamos, me acuerdo un disco que había, que era de colores, disco de pasta, sí, ¿no? Claro, sí, lo... Que era de colores, que era de alta tensión. Sí. Y bueno, eso hacíamos, íbamos con el winco, con los mates, y bueno, y con algunas consignas políticas también. Era una época de mucha primavera, en América Latina en general, ¿no? Claro. Después vino el invierno. Nati, ¿época de secundaria? Oh, y ella es chiquita. Bueno, ¿hasta alcohol había ahí? Sí, había alcohol. Luis, sí. En la época de Luis, nada de alcohol. No. En mi época no lo dije, había sí un poco de cerveza, pero es cierto que había como una cosa de... Claro, por lo menos no lo recuerdo, eso me parece que no. Y Luis estaba en el grupo de los buenos y nosotros en el de los malos, exacto. Fernando. Por eso, sí. Por eso, más de una vez en el Pereira Ola, seguro que no nos juntamos con ustedes. Igual no, porque yo tengo que confesar que iba a un colegio de monjas. Ah, bueno. Colegio de monjas. Igual los picnic, salvo en primer año que las monjas organizaron un picnic y fue lo más aburrido que hice en mi vida, les puedo asegurar, donde estábamos... Además, sí, era una ridiculez porque íbamos al picnic con uniforme, que era horrible, un desastre, además. Un bueno, nada, y después los años siguientes, ya desde segundo año en adelante, no, dejábamos a las monjas en casita y nos íbamos por nuestra cuenta con los chicos del industrial, así que era mucho más divertido. Claro, y Nati, época de secundaria. No, yo fui al secundario, yo estaba pensando en la primaria. No, en el secundario sí íbamos a Palermo. Sí. A Palermo iban. Sí, a los bosques de Palermo, era un quilombo. ¿No? Ahí ya cambiamos de época, ¿no? Ya cambiamos de época, estamos hablando de los 80. De los 90, del 2000. Del 2000, qué desastre. Del 2000. Es muy joven esta nena. No, del 98 al 2003. Del 98 al 2003 y era ya descontrol. Sí, era descontrol, total, descontrol. Y absoluto, sí. Bien, o sea, la conclusión de esta mesa, ¿qué sería? Que hace falta mano dura, digamos. No, pero yo recuerdo que, la verdad, recuerdo que en mis picnic había siempre, no un descontrol, pero algunos mamados. Sí, es había. Cierto, es cierto. Sí, hay una... No jodábamos con que el todo tiempo pasado fue mejor. Hay un, no, y además... No. ¿Y por qué fue peor? Claro. Cada uno la disfrutó como pudo. Como y además hay una estigmatización, ahora fuera de joda, hay una estigmatización de los jóvenes, como que los jóvenes son zafados ahora, digamos. Y en realidad, en todas las épocas vos vas a encontrar cómo... De alguna u otra manera, y en el marco social que se vivía, todos nos zafábamos, ¿no? Nosotros éramos bobos que nos íbamos a pelear contra la escuela industrial que quedaba a tres cuadras. Yo era del Vieites, los otros eran del Huergo, y nos íbamos a tirar piedras. Uy, el Vieites y el Huergo, sí. Bueno, yo trabajé como docente en el Huergo, perdón. Y era... ¿En el Huergo de Gaona? Sí, sí, tenían razón los del Huergo. Esa era nuestra zafadez. Hoy seríamos de la RAM, digamos, ¿no? Pero en aquel momento nos tirábamos piedras. Pero eran peleas, no, pero piedras. si terminaba. Bueno, yo participé de la de piedras. ¿Algunos? No, yo participé después como docente y terminaban muchos. Este, bueno, quizás caídos. En otra época, ¿no? Yo estoy claro. Hablando del regreso de la democracia. Claro, no, yo después. Bueno, lo que uno ve es que en la medida de cómo estaba la sociedad en ese momento y del grado de apertura que había, como es saludable que suceda, los y las jóvenes intentan pasar por encima de lo establecido, ¿no? ¿Qué sería de la vida si uno no intentara eso a esa edad, ¿no? Sí, además, hay que recordar, nosotros salimos en todo el país, hay provincias. A mí me tocó estar una vez para el Día de la Primavera, la fiesta del estudiante, en Jujuy. Jujuy tiene una semana de festejos del Día del Estudiante, se preparan carrozas, se hace una movida impresionante en las escuelas y los pibes siempre están, digamos, un paso más adelante de lo que los adultos les permitimos. Uh-huh. Y así es, así maduran, así se diferencian de los adultos. Lo digo porque mientras que esperaba la oportunidad para salir de casa, estaba escuchando a un oscuro funcionario del gobierno de la ciudad hablando sobre las tomas de las escuelas. Uh-huh. Decían que esto era inédito. No, muchachos, no es inédito. No. Toda la vida se tomaron escuelas, chicos. Claro. No sé si leen historia, digo. Siempre es, los pibes siempre están más adelante que nosotros y así tiene que ser. Bueno, el otro día Jorge Chiqui Falcone, el hermano de María Claudia, sí, Falcone, le contaba aquí en el programa A Mí No Me Importa, que justamente está hecho por chicos adolescentes que recién terminan la secundaria, están ahora en los profesorados, les contaba que la primera militancia de María Claudia fue las tomas, digamos, ¿no? Allí ella empezó como a meterse más en la cuestión política y después terminó siendo una militante de la UES, ¿no? De la Unión de Estudiantes Secundarios, vinculada en aquel momento a Montoneros. Y bueno, toda esta excusa de ir preguntándonos, justamente de ir preguntándonos qué hacíamos los días de la primavera nosotros, es porque lo que están haciendo los chicos en el día de la primavera de hoy en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires justamente es estar en las tomas, ¿no? En un momento muy complicado de las tomas. Ayer hubo una reunión, se vio forzada a dar una reunión, Soledad, sí, Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me cuenta gente que participó de la reunión es que fue un bochorno, que fue un simulacro de reunión, digamos, simplemente que fue una formalidad para decir tenemos diálogo, pero que no hubo posibilidad de abrir allí ningún diálogo. Algunas de las radios de la ciudad de Buenos Aires, radios comunitarias, alternativas y populares, estamos desde la semana pasada saliendo por diferentes tomas a realizar radios abiertas. La semana pasada estuvimos con Radio Presente en el Rogelio Irurtia, aquí cerquita en Parque Avellaneda. Ellos levantaron la toma, suspendieron la toma la semana pasada porque eran de los primeros colegios y se desgastaron mucho, y entonces cuando vieron que había 30, que fueran 30 o 31 no sumaba demasiado, entonces decidieron tomarse un respiro y suspender la toma hasta ver cómo sigue el conflicto. Y algo que me parece que hay que estar atentos es que hay un grupo de personas que presentaron un pedido a la justicia para que la justicia actúe y levante las tomas, digamos, pidieron una especie de recurso de amparo, presentaron un amparo para que una medida cautelar de la justicia levante, obligue a los chicos a levantar las tomas. Por la información que yo tengo, el juzgado en el que cayó esta movida no es un juzgado muy piola. Por lo tanto, uno podría llegar a pensar que estamos cerca de que aparezca una resolución de la justicia que determine que que los chicos tienen que levantar las tomas. Yo no sé cómo sería eso en la práctica y qué pasaría hoy si este expediente, que se llama Florio Diego contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y otros sobre amparo, y tengo aquí el número del expediente, 28.619, del año 2017, que está en el juzgado 16, en lo contencioso administrativo, en la Secretaría 32, si resuelven que hay que admitir este recurso de amparo, los chicos y las chicas deberían levantar las tomas obligados por la justicia. ¿Cómo se operativiza eso? Digamos, ¿qué va a entrar la policía a sacarlos, digamos? Y no te quepa la menor duda. La policía está entrando en todos lados. Sí, de hecho ya entró a las escuelas, ¿no? Lo denuncian el Mariano Acosta y en tantos, y en el Avellaneda y en unos cuantos más. Nati, si vas buscando. Estaría bueno, me parece, que escuchemos algún segmento de la radio abierta que hicimos este martes, con... desde el Mariano Acosta. Con FM La Caterva, con FM La Tribu, Radio Semilla, La Colectiva. Participamos de esa radio abierta en el Mariano Acosta. Y vamos a escuchar uno, aunque sea un segmentito, de uno de los audios... con los alumnos, si te parece, Nati. Vamos buscándolo porque seguramente está la parte de la presentación allí, así que te damos tiempo para que saques la presentación de la radio abierta y escuchemos a los chicos. Está muy claro que se están poniendo en la espalda un conflicto que no, vos como docente, además como docente organizada, Graciela, los pibes se han puesto al hombro. Se han puesto al hombro un conflicto que no es solo de ellos, digamos, sí, ¿no? Verdad, pero se lo han puesto al hombro ellos, más allá de que los gremios acompañan. Sí, es muy complicado. El otro día le escribí al compañero Néstor Elías porque él se preguntaba en Trazos y Rostros qué pasa con los docentes que no acompañan o que no están tan presentes en estas tomas. Bueno, yo quiero recordar, uno es que hay gremios, como el caso de ADEMIS, que sí están presentes orgánicamente, sí. no así la CETERA, y creo que la CETERA, mientras que siga en la conducción que tiene en este momento, no va a acompañar este tipo de demostraciones. La actividad docente está muy judicializada, de hecho hay compañeros de las tomas anteriores del PELE, hay un caso de un compañero procesado penalmente, por la toma anterior, por la permanencia de él dentro de la escuela. Los docentes tenemos responsabilidad civil sobre los alumnos en cualquier circunstancia. Y digamos que cualquier cosa que pase, o no pase, porque en este caso en el PELE no pasó nada, puede terminar con un conflicto en nuestra carrera. Digo, por eso también es entendible que los compañeros no estén tan presentes en las tomas. Sí hay, digamos, pronunciamientos de todos los gremios, en este caso, todos los gremios, se han pronunciado en contra de esta reforma que se quiere llevar adelante. Y con razón, digamos, la secundaria del futuro es la secundaria del futuro del mercado, no la secundaria del futuro del país. Yo el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a, ¿cómo se llama?, el rector de del Nacional Buenos Aires. Sorsoli. Y él dijo una cosa que, entre otras, que estaba oponiéndose a este proyecto, él dijo, además es descabellado porque no se tiene en cuenta, ni siquiera desde el punto de vista, vamos a decir, geográfico, lo que significa esta reforma, que es para la capital cuando... ¿Cómo lo aplicás en la provincia cuando hoy es todo un conjunto, el conurbano con la capital? Incluso hay chicos que vienen de provincia a capital. O sea que él dice, se piensa para capital una reforma que de última habría que estudiarla a nivel general. En realidad es para todo el país. La cuestión es que capital, la Ciudad de Buenos Aires, tiene las 16 primeras experiencias piloto durante el año que viene de esta reforma. Esta reforma fue aprobada por el Consejo Federal de Educación, que es el órgano máximo, la autoridad educativa máxima que funciona con los ministros de educación de todo el país. Está aprobada para todo el país, sin ninguna consulta, ni a los... Cada vez que se ha hecho una reforma educativa... Sí, a nada. Se han hecho consultas, yo recuerdo en la época de Alfonsín, después también cuando se votó la nueva ley de enseñanza secundaria, durante el gobierno de Cristina también se hizo una consulta amplia. Hubo sectores que quedaron, digamos, no fue total, pero hubo sectores que no quedaron representados, pero en general hubo consulta. Estos tipos no consultaron a nadie. La verdad es esa. Ni siquiera a los gremios que uno podría decir más cercanos o a las asociaciones docentes. A nadie consultaron. Uh-huh. Y Bullrich dijo antes de dejar la gestión, muy suelto de cuerpo, que bueno, que ellos tenían el 50% de los votos, entonces tenían claro. potestad para... Y que una marcha de 200, 300 mil personas no era nada. Lo mismo que dijo Menem cuando fue la reforma con la ley federal, ¿no? Claro, claro, claro. Una consulta que me resulta interesante que empecemos a ver esto, porque los chicos hicieron en las tomas foco en la cuestión de estas pasantías gratuitas, ¿no? Que tendrían en el quinto año, que les quitaría mucho tiempo de estudio y que además generarían que sean utilizados como mano de obra gratuita, ya no, ni siquiera barata. Que además, a ver, por un lado, si el gobierno lo que quiere es inculcar la cultura del trabajo, digamos, uno lo presenta así y no estaría mal, pero páguenle si quieren inculcarle la cultura del trabajo, porque si no lo que quieren inculcarle es la cultura de que tiene que someterse, claro. exacto, de la esclavitud. Pero a mí me parece que hay una cosa incluso más grave en la reforma, que es la de que el otro día lo charlábamos con los docentes y con las docentes y también con el alumnado en el Mariano Acosta, que tiene que ver con... lo que primero se presentaba como un 70%, un 30% de actividad con los docentes presencial y un 70% de actividad con facilitadores y no necesariamente presencial, que después en el segundo PowerPoint, que se fue de las pocas presentaciones que se hicieron a algunos sectores, digamos, justamente intentando actuar un diálogo que no existe, ya se sacó lo del 70 y 30, pero sigue esta cuestión de que los docentes o se conviertan en facilitadores o haya facilitadores en lugar de docentes, que claramente no es lo mismo, pero además esta cosa de la distancia, ¿no? De la educación a distancia, con lo que implica la escuela hoy, que es mucho más que un lugar de estudios, es un lugar en muchos lugares hasta donde los pibes y las pibas van a comer, ¿no? Y además a relacionarse con otros, digo, sí, me parece como muy grave. Esta es una cosa, el otro día lo decía la compañera Romina del Pla, esto es un cortar y pegar de muchos lugares. Por ejemplo, hay países donde se utiliza, y acá en la Argentina hay alguna experiencia piloto, hay una escuela en mi querida Villa Ventana que se llaman escuelas de alternancia. Las escuelas de alternancia son un modelo muy piola para lugares rurales, digamos, donde los pibes claro. están una semana en la escuela, o 15 días, creo que es en el caso de Villa Ventana, y después vuelven 15 días a sus lugares, al campo y demás, con la tutoría de los profesores. Claro, hay una cuestión de distancia. Claro, esto se verifica en algunos países. Yo tenía entendido que en Francia se usaba mucho en las zonas rurales. Es una modalidad muy interesante porque, digamos, si bien estaría en conflicto esto que vos decís y que es tan importante en la adolescencia de la sociabilización de los pibes, digamos, estaría piola para que vuelvan, se inserten, estén y, digamos, no crearía tanto conflicto en la familia. Pero esto, en una ciudad... Es una locura, uh-huh. es parte de otro proyecto que es más grave todavía lo que vos decís, que en la Ciudad de Buenos Aires, la otra vez lo hablábamos con Adaro, del secretario general de ADEMIS, uh-huh. la tendencia a empezar a dejar en la infraestructura, en el organigrama del Ministerio de Educación, las direcciones para pasar a las gerencias. O sea... Uh-huh. Se empiezan a crear gerencias, claro. en lugar de gerencia de calidad de dirección de calidad educativa, gerencia de calidad educativa. Y acá también entra el otro tema, que es el tema del famoso emprendedurismo. Estas tutorías estarían llevadas a cabo por docentes, en algunos casos, en algunas asignaturas, materias, ramas del conocimiento, llamarle como quieras, y por otro lado, por emprendedores. Muy entre comillas eso de emprendedores, porque no van a hablar con los compañeros de la Darío Santillán que fabrican bloques de cemento en un barrio. Van a hablar con chicas de Barrio Norte que van a explicar cómo empezar a elaborar cremas faciales a los pibes de González Catán, que no claro. tienen recursos para poner, para montar un laboratorio. Entonces, esto del emprendedurismo termina siendo, para algunos, una manera de mentir y para otros una tremenda frustración. Además de que, digamos, la mirada ideológica que se tiene para hacer esto es el tú puedes, podemos, claro. Sí se puede, ¿no? Para usar consignas del PRO. Uh-huh. Así que es una mentira todo esto de que cualquier pibe en cualquier circunstancia puede hacer una pyme, digamos. Esto claro, de, claro. es el sí. la pyme, la idea de la pyme que tienen para los pobres es lo de Carolina Stanley con el señor que hace los patis, el tipo que claro, se quedó sin laburo. Que tiene una parrilla. Claro, eso sí. no es una pyme. O hacer cerveza artesanal. Claro, no, en el fondo no, son de tu delirantes casa. Totales, son más sí. delirantes totales. Uno no es ingenuo, evidentemente es un discurso a favor de meter en la cabeza ese tipo de cosas. O sea, el paso posterior es, una vez que te hiciste ese emprendedor independiente, comprate una franquicia de McDonald's, por claro, ejemplo, ¿no? Claro. Una cosa así. Bueno, esa es otra cuestión que también habría que ver. Los pibes, en la provincia de Buenos Aires, el tema de las pasantías lo tenemos y las prácticas profesionalizantes lo tenemos hace mucho tiempo. Hay, la verdad que hay escuelas secundarias industriales que se han tomado con mucha seriedad eso, y de hecho pibes que empiezan la práctica profesionalizante en empresas donde después quedan haciendo trabajos realmente donde hay aprendizaje, digamos. La famosa idea de hace mucho tiempo de la escuela fábrica y demás. Pero hay otros, yo trabajé en una secundaria no industrial, donde los pibes iban a trabajar a X. Y lo que hacían era con un cúter cortar los pack para poner, limpiar los estantes. Digo, ¿qué le enseña eso a un chico? Nada. Nada. Encima, por supuesto que si a los chicos les pasaba, tenían algún problema, accidente, alguna, no existía ninguna cobertura. Y recuerdo el caso de una chica, Jessica Aranda, me acuerdo el nombre y todo, que abriendo un pack de esos de vino, de tetra, se le rompieron algunas cajas y las tuvo que pagar. De lo que se lo descontaron de lo que X le daba como viático, que por supuesto era una miseria. Claro. Digamos. Y eso con McDonald's también, digamos. Los pibes limpian las parrillas. Sí, me parece esto ahora que venís diciendo que está yendo la educación a ser lo menos liberador posible. Está yendo a ser lo más servicial al sistema posible, digamos. Está camino a eso, está yendo a que los pibes aprendan lo que es, lo digo entre comillas, la cultura del trabajo, digamos. Más allá de a dónde van a ir a hacer ese emprendedurismo, es que obtengan esa manera a su vida de sacrificio, de que tienen que ir a trabajar, poner el cuerpo, vender su tiempo, su fuerza, a lo que les tienen que imponer, y ya eso te queda marcado en la piel, digamos. Absolutamente. Después, ¿cómo salís de eso, ¿verdad? Después, ¿cómo la cabeza se te va a abrir a querer cambiar el mundo o a querer hacer lo que vos tengas ganas de hacer si no lo tenés estimulado? Sí, es cierto lo que decís, Nati, y dentro de este contexto siempre se ha intentado hacer algún tipo de estos inventos en la educación, pero siempre, por ejemplo, se ponía alguna materia que tuviera que ver con derecho laboral, digamos, que se hablaba, nosotros en la escuela donde yo trabajé muchos años, inclusive llevábamos a sindicalistas para que les contaran a los pibes lo que era una huelga, lo que era una lucha sindical. De hecho, tengo en mi cuaderno de actuación una notita de una inspectora, entre elogiosa y amenazadora, como suelen ser las inspectoras, por haber llevado a un trabajador, a un dirigente gremial, a un delegado de Mercedes-Benz. Bueno, ahora eso ni se disimula, muchachos. Nada de derecho laboral, ni nada que se le parezca. Yo estuve mirando algunos de los, todavía no están diseñadas las materias, pero entre los ejes la verdad que no aparece nada de eso. Al claro. contrario. Al contrario, aparece la historia del capitalismo, por ejemplo. Está muy bien, claro. Claro, pero la escuela no tiene que ser, aún en un sistema capitalista, porque acá no vivimos en un socialismo, ni mucho menos, la escuela no tiene que ser más de lo mismo. Ese es el problema, me parece. Lo que dice Nati de que la educación no tiene nada de liberador en este caso. Es cierto, justamente la escuela tiene que ser otra cosa, tiene que proponerle al chico otro mundo que no es el que vive. Claro, claro. Bueno, y de todas maneras no le veo salida a lo que plantea Nati, digo, porque es el sistema, en el sistema en el que estamos viviendo, ¿cuál es la mejor opción? La mejor opción, desde mi punto de vista, hoy aquí en la Argentina, es tener laburo, digamos. ¿No? El laburo, en los términos en los que hay laburo hoy en la Argentina, que es laburo de mierda, precarizado. Pero ¿hay mejor opción que esa hoy, digamos, para alguien que no tiene la vida resuelta, digamos, que se la tiene que armar? Es complicado, ¿no? Porque nos metieron en esa trampa, digamos, ¿no? En estos días, después del paso del huracán Irma por el Caribe, nos comunicamos con algunas de las personas en cuyas casas estuvimos en Cuba, y fue muy loco porque ninguno de los que estaba allí nos habló de las pérdidas materiales. Todos nos respondieron los mensajes diciéndonos, estamos bien, quédense tranquilos. Ni siquiera nos dijeron si las casas estaban destruidas o no, sabiendo nosotros que una casa que estaba a 100 metros de la playa en Santa Lucía, que fue arrasada por el huracán, claramente esa casa no existe más. Sin embargo, la respuesta fue, estamos perfectos, quédense tranquilos, estamos a 3 kilómetros del mar. Con un desapego por lo material, que claramente es una construcción social que viene con la educación, pero que viene con la sociedad en la que viven, más allá de las críticas que podamos tener sobre el sistema. Bueno, aquí estamos en un problema mayor, ¿no? Porque si el sistema que tenemos es este, uno se pregunta, ¿para qué preparar a los chicos? Obviamente nosotros los prepararíamos en la escuela para la revolución, pero no es lo que va a hacer el gobierno de Macri. Entonces uno se pregunta si no es lo mejor que los preparen para el laburo. No, Fernando, discrepo. Yo me pregunto, claro. Totalmente discrepo. Yo creo, al contrario, yo creo que a los chicos hay que prepararlos para que sean parte de esa construcción de un mundo mejor. No sé si es la revolución, pero... si circunstancialmente les toca trabajar en trabajo basura y todo eso, que no dejen de soñar, que no dejen de pensar que no es lo único, se termina ahí. Está claro eso. Lo que digo es, el modelo es este. Dentro de este modelo, el gobierno que eligió la mayor parte de la gente, aunque a nosotros no nos guste, puede elegir entre varios modelos educativos. Puede elegir, no sé, cerrar las escuelas públicas, que podría ser una opción clara y próxima. No es idea. O vaciarlas, que es más o menos lo que está sucediendo ahora, o preparar a los chicos para la cultura del trabajo, que es cierto, en muchos casos no tienen, no de la generación de sus padres, no tienen de la generación de sus abuelos, porque hay pibes y pibas en la Argentina que tienen tres generaciones para atrás que no laburaron. Es verdad. Sí, yo sé que lo que estoy diciendo es absolutamente políticamente incorrecto, ¿no? Porque me estoy sometiendo a latigazos próximos en plaza pública. Pero también me parece que tenemos que propiciar, seguramente no es la manera en la que el gobierno está queriendo hacerlo, está más que claro eso, por eso vamos a la toma de las escuelas a hacer radios abiertas y a escuchar a los chicos. Pero es difícil que, digo, no caer en el rechazo, digamos, de lo que es preparar a los chicos para el laburo también. Y después, en todo caso, peleemos para que el laburo de mierda sea un laburo más... sea mejor, ¿no? Pero ¿qué es preparar a los chicos para el laburo? O sea, hay muchas posibilidades cuando uno piensa en preparar para el laburo. ¿Qué es? ¿Que cumplan un horario? A mí no ¿Que me... no protesten? ¿Que sí protesten? Digo, hay como es que hay matices en eso. Yo estoy de acuerdo. Hay tres generaciones que no han trabajado, sobre todo en las zonas más carenciadas, asistidos, tutelados por el Estado y demás. Y eso es indigno. Es indigno porque uno en este mundo occidental, cristiano y capitalista, está claro que se gana el sustento con el sudor de su frente. Pero digo... ¿cómo es eso? ¿A qué hay que acostumbrarlos a los pibes? ¿Qué hay que enseñarles para prepararlos para el laburo? Yo creo que Ahí está la pregunta clave. Nadie dudaría en este caso, si uno se encontrara con los padres, aún los padres más vulnerables te dirían que está bien prepararlos para el laburo. Ahora, ¿en qué condiciones? ¿Para qué laburo? Seguramente no en las condiciones en las que lo va a preparar este gobierno. Eso está más que claro. No, yo digo... Porque obviamente ellos los van a preparar para los laburos precarizados. Totalmente, pero porque son gobiernos esclavistas. Sí, sí, claro. No son neoliberales, son esclavistas. Y eso está claro, ya lo hemos visto, más de uno de ellos y de sus, apoyos políticos, se les han encontrado gente con trabajo esclavo, digo, el presidente de la sociedad rural y demás. Entonces... yo no quiero preparar pibes, yo me resisto, para mí, no trabajo en este momento, pero cuelgo los botines con este criterio de que preparar para el trabajo es decir, bueno, el patrón, como decía Varela en la película La Patagonia Rebelde, si el patrón necesita un perro, aprende a ladrar. No es así. No, está claro que no, yo no estoy diciendo eso tampoco, a ver que quede claro. Ya lo sé, no. Pero digo, son los extremos. A mí me parece que todo esto que ustedes dos están hablando... Mientras yo pensaba desde el punto de vista de la preparación de este gobierno, de este sistema a los chicos para su futuro trabajo, me parece que hay uno o dos hechos previos que a los chicos los vienen armando, lamentablemente, para que pueda la conclusión sea, está bien, el chico acepte y naturalice ese tipo de trabajo y qué es. Lo que no se le enseña que es la falta de solidaridad, la falta de compañerismo, la falta de... hacer las cosas juntos, porque van a salir mejor. ¿Por qué? Porque ese preparar al chico, ya desde la escuela, en el individualismo, hace que cuando vos tengas que estar en el trabajo, en un trabajo precario, estés a los codazos con el de al lado para salvarte vos. Claro. Entonces me parece que hay una condición previa que por ahí está, es muy subjetivo, pero uh-huh. que se da... El tema, y aparte lo ves porque muchas veces, bueno, yo tampoco ahora estoy trabajando, pero costaba mucho en la década del 90, que también se implementó eso, mucho el tema del individualismo. En el trabajo ese individualismo empezó a formarse a partir de los retiros voluntarios en muchos lugares de trabajo. El hecho de decirte, andate, yo te doy tanta plata y arreglate. No importa, y no pelees con el otro para resistir esa desocupación que después vino, ¿no? Y me parece que esa es la lógica. Llegar a armar al chico para ese tipo de trabajo, partiendo de la base de no enseñarle, que bueno, por ahí hay docentes, me imagino, seguro, que ayudan a los chicos a trabajar en la solidaridad, en el compañerismo, en el estar todos juntos y demás, pero que es una batalla muy... muy jodida porque todo el sistema te prepara para arreglarte vos solo y al que está al lado, como mínimo, empezá a codear para que no se junte con vos, ¿viste? Es verdad, la escuela prepara, tenemos que hacer una autocrítica también desde la escuela, ¿no? Uh-huh. La escuela prepara buchones porque es, bueno, a ver, díganme quién lo hizo, digamos, uh-huh, no, claro. No presenta lo colectivo de ninguna manera. Claro. Y también prepara en ese sentido. Hay todo un sistema en la escuela como para que se reconozca más el esfuerzo individual que el colectivo también. Claro. Uh-huh. Y bueno, con el capitalismo, la maestra que llevan de excursión a los pibes al shopping, chicas. Digo, no es el lugar para ir de excursión, llévenlos al teatro. Llévenlos a la cancha de Boca si quieren, hasta eso acepto, uh-huh. pero no al shopping. O a las radios comunitarias, ¿no? O a las radios comunitarias. Mañana es día de visita escolar aquí, estamos sobrepasados de visitas de escuelas, por suerte. Nos fuimos al demonio debatiendo entre nosotros y la idea conceptual, además, es que no hablemos nosotros en nombre de los y las alumnos de el Mariano Acosta, en este caso, un pedacito, aunque sea de la radio abierta que construimos medios comunitarios alternativos y populares, así no nos quedamos solo hablando los adultos, los viejos de la radio. ¿Qué implica esta reforma para después ir un poco más atrás y pensar si para ustedes la escuela secundaria tiene que cambiar o no y cómo se tendría que dar ese cambio? El que quiera, la que quiera, arranca entonces a explicarnos a nosotros y nosotras ¿qué implica esta reforma educativa que quiere imponer el gobierno de Cambiemos? Bueno, claro, primero que nada, buenas tardes. Esta reforma, más allá de ser un golpe muy grande a la educación pública, también es un golpe muy grande al movimiento obrero. Uno de los primeros puntos es

Claro, sí, también mismo en la calle, no solo dentro de los colegios, cuando le pasó a una compañera nuestra que le preguntaron si venía del colegio Mariano Costa, le pidieron el DNI y le dijeron como que tenga cuidado, que estábamos muy revoltosos en el colegio. Bueno, allí estábamos escuchando parte, solo una parte pequeñísima de una radio abierta de cerca de 2 horas y media de duración allí en las puertas, en la calle, frente al Mariano Acosta. Vamos a seguir seguramente la semana que viene las radios comunitarias que estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires haciendo otras radios en más escuelas tomadas, porque todo hace presumir que el conflicto sigue. Queríamos escuchar a algunos de los chicos y chicas que participaron de esa mesa con la que dimos comienzo.